Así es, señoras y señores. Directamente de los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco, para Mariscal Rock, para Radio Éter, auspiciado por la revista Requiem de Argentina, esto es... El noticiero de las Pampas Argentinas. Con un servidor, César Fuentes Rodríguez, presentándoles una serie de notas, informes y también espontáneas declaraciones delante de un micrófono que lo recoge todo y lo expande en el ancho mundo de internet. ¿Qué tanto? Tenemos también muchas otras posibilidades dando vuelta, porque también es justo que lo digamos. Esto sale a través de FM Box de Punta Alta, de FM City Rock de Pergamino, de FM Espectro de Corrientes, FM del Tuyú del Partido de la Costa, de Rock de Mar del Plata, Nuestra Voz en el Chaco, en Resistencia, también en alertaradio.com.ar y en extrememetalradio.com.ar. Pero por sobre todo, lo que tenemos es un mundo que prácticamente nos quema en las manos. Como si no hubiese bastado el movimiento de los indignados en España y en Israel y los choques en Siria, tenemos también a un Londres que se quema. Y tengan ustedes en cuenta que esto no es casualidad. En todo el mundo hay manifestaciones de protesta de parte del pueblo con respecto a sus gobiernos. Eso seguro tiene que ver con que los gobiernos no respetan al pueblo, así de fácil. Porque aún donde se hacen resistencias pacíficas, como es el caso de la Plaza Recuperada de Sol, o donde hay una violencia manifiesta, como en el barrio de Tottenham, en Londres, que se ha ido extendiendo, tengan en cuenta que se les llama violentos a los manifestantes que se salen de la línea, pero en ningún momento se dice por qué se llegó a una revuelta popular, cuando en realidad hay muchos motivos, y los motivos tienen que ver con el hambre, la pobreza y los recortes de todo tipo que los gobiernos perpetran sobre los pueblos. Esto hay que decirlo. ¿Qué vamos a hacerle? Mientras tanto, aquí en Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos también otra falsa democracia. La prueba es que hay más escrutinios, hay más plebiscitos. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que en una democracia donde hay más elecciones del pueblo haya en realidad menos democracia? Bueno, esto ocurre sencillamente porque las intenciones no son claras. Tenemos aquí algo llamado las elecciones primarias este próximo fin de semana, en las cuales vamos a tener que hacer un tamiz de partidos, y con ello, si no se alcanzan los 400.000 votos, los partidos que no lleguen a eso van a quedar afuera, achicando la democracia, no agrandándola. Es increíble, ¿verdad? La cuestión es que hay que mantener la lucha, y por eso abrimos el programa del día de hoy, ni más ni menos que con un tema de lo próximo de Anthrax. Anthrax, que volvió a tener en sus filas a Joey Belladonna, los vimos aquí en Argentina el año pasado, nos rompieron la cabeza y estamos esperando desde entonces el disco ya sale, es inminente y ya hubo adelantos y todo, y está muy bien arrancar con el tema de adelanto, que de hecho lo hicieron aquí cuando tocaron. Fight them till you can, es decir, lucha contra ellos hasta que no puedas, ¿eh? Abrazo partido como corresponde. Bueno, el tema que en algún momento presentaron aquí en Argentina, ahora lo tenés en disco y viene sonando ya desde hace un tiempito. ¿Y por qué no va a sonar en el noticiero de las Pampas? Y para eso estamos. Anthrax, Fight Them Till You Can. City authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. We'll be right back.

de el rock nacional. Y si vos escuchaste el tema que pasó antes y no lo reconociste, déjame que te diga que hay un hueco importante en tu educación rockera. Si no conocés Jugo de Tomate de Manal, es hora de que empieces a ponerte al día con lo que realmente cuenta, porque si no es uno de los temas absolutamente emblemáticos de toda esta historia, yo no sé cuál puede hacerlo. Te podrá gustar, no te podrá gustar, yo no me meto en eso, pero sí en materia de historia. ¿Eh? Tiene un ritmo interesante. Sí, y además... Jugo de tomate frío. Además, toda una cuestión barrial y una cuestión... Yo creo que la primera vez que lo escuché estaba en el secundario, era todavía en los 70s, o sea que era un momento especial. Y yo me quedé como digo, o sea, ¿alguien realmente está cantando que por las venas corre jugo de tomate frío? Era como, ¿qué te puedo decir? Hasta una metáfora arriesgada. Sí, sí. Sí, Javier, puedes escuchar cualquier metáfora. Javier Martínez es un metafórico. Es el máximo constructor de planes, de películas en la arena. Hace unos castillos de arena, el pibe maravilloso. Pero, viste, bueno, le falta cal y todo lo demás. Bueno, pero así son los creadores, sí. Locos, sí, además, en aquella época, que también sí, era una también. Época de creadores. No, claro, pero lo que pasa es que, te voy a decir algo, ¿no? Me acabo de dar cuenta recién. En aquella época yo tenía 17, 18 años, Javier un poquito más, y también en esta época, cuando tenés 18, 19 años, también percibís cosas que pasan. Uh-huh. Es por la edad, ¿no? También, ¿no? Que uno vive. Pero bueno, ubiquemos el tiempo dentro del tiempo y esta la diferencia está ahí. Pero bueno, ¿no te parece que, te entiendo. Que ustedes corrían con la ventaja de que había tanto por hacer que se podía hacer cualquier cosa y hoy en día no es tan fácil eso? No, no es así. Había mucho por hacer, pero ya estaba la bola lanzada, ¿viste? Lo estábamos uh-huh. haciendo. ¿Vos sentías que había algo que estaba pasando y que no había vuelta sí, atrás? Sí, mirá, yo empecé a estudiar trompeta a los 10 años hasta los 12 y medio en el conservatorio municipal, pero bien de los 9 a los 10 me preparé para entrar al conservatorio. Todo tuve que hacer solfeo, teoría, solfeo cantado y teoría, ¿no? Uh-huh. Todo por Williams y Lemoine. Y entré al conservatorio y mirá, te puedo decir, ¿no? Y cuando yo tenía 6, 7 años estaba la televisión en blanco y negro, estaban las aventuras de Mike Hammer, Sunset Strip 77, detectives, tiros. Era una locura, ¿no? Y no había televisores. Y el tío de mi amigo de abajo de casa era, mirá lo que te iba a decir, era el portero de Sadima Muebles, que uh-huh. estaba en una casa de muebles que estaba en Catamarca, en La Rioja y Rivadavia, en la esquina de mi casa, o en Ecuador y Rivadavia, lo mismo. Entonces íbamos a ver los domingos ahí, íbamos a ver Shindig, que estaban de Yardbirds, uh-huh. Y después mirábamos a estas series. Y lo que me interesaba de las series era cuando los tipos iban a hacer todos los manejos a un pub, a un bar. Ajá. Hicieron una charlar al bar que estaba todo ahí, y en el fondo se veían la sombra del contrabajo, la trompeta, los negros. Y yo esperaba ese momento de la película, hermano. Claro, como en Blow Up, cuando aparece Jimmy Page y Jeff Beck, viste, que están tocando en medio de la película y que vos decís aparecen de la nada y queda ahí. Y yo creo que todo lo que recuerdo de esa película es esa parte, justamente. ¿Qué sé yo? O sea que yo me acuerdo que empecé en El Reino Animal. Inmediatamente el reino musical me introdujo en él a los 9 años y no paré más. Pertenecemos al reino musical. El reino musical es impresionante porque de ahí sale todo lo que tocamos. Somos, siempre lo digo, ¿no? Pero no me voy a aburrir de decirlo porque hay que machacar. Los músicos somos domesticadores de notas. Ajá. Porque las notas son salvajes, no saben que se llaman do, re, mi. Cuando bajan salen del om, el om, el sonido del universo, el om y la luz. ¿Quién fue primero? ¿Ok? No uh-huh. se sabe. Pero del OM salen todos los sonidos. El OM es la respiración. Y de los sonidos salen las notas. Y nosotros los músicos las traemos. Y las entregamos al reino animal. Somos un puente, pero pertenecemos a dos reinos. Uh-huh. Eso es muy bueno. Estás para teniendo mí unas declaraciones, pero más que interesantes, de dónde viene exactamente la cosa. No es de la técnica, viene de otro lado primero. La técnica es para domesticar, justamente. La técnica es la tierra, el planeta, uh-huh, el reino animal. Te voy a preguntar algo, sí, que tiene, dale, que ver con directamente con el tema del disco. Porque hay un disco que ya apareció, que es, acá lo tenemos, el Yo Soy, sí, Yo Soy Alejandro Medina. Alejandro Medina, Yo Soy Alejandro Medina. Claro, totalmente. Bueno, un disco que tiene un atractivo muy particular, yo lo estuve picando por encima, me sorprendió la variedad, sí, pero te miento si te digo que me sorprendió la variedad, porque vos siempre fuiste un tipo variado. Sí, hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora? Porque ahora voy a hacer el disco de la Lola Medina, mi mujer. Ajá. Y voy a hacer un disco de blues. Ah, tradicional. Lo más lento posible. Piso al taco, suave. No, suave no. Suave no. Lo más lento posible. Bien, muy bien. Para los que no tengan noción de quién, con quién estamos hablando, porque tenemos una audiencia afortunadamente muy variada, desde gente que peina canas hasta gente que recién se mete en esta historia. Bueno, estás hablando ni más ni menos que con el bajista de Manal, el recontra conocido de La Pesada, con Billy Bond, con Cubero, con todos los de aquella época maravillosa. Estás hablando del que armó Aero Blues con Papo, ¿eh? Y con una variedad, vos agarrás la lista de discos editados, ¿no? Que yo me tomé el trabajo de mirar la discografía. Y te encontrás con discos y discos desde Vida de Sui Generis hasta Cristo Rock de Porchetto, pasando por también un montón de otras cosas. Hicimos unas cuantas cosas. El tema siempre es aportando, que, como dice Scioli. Claro, trabajando abrazo partido. Abrazo, sí, partido. Así pero es la vida. No me puedes decir que no hay una variedad importantísima de cosas que hiciste y que además, esto te lo voy a tirar porque es obvio. Sí. Vos cuando hablabas en los 70s, yo estaba en el secundario en aquella, sí, época, vos hablabas de bajistas. Sí. Decías, ah, sí, bueno, querés a alguien contundente y yo lo pondría en el equipo al Negro Medina. Y si querés a alguien que tenga gusto así medio sutil, y yo lo pondría al Negro Medina. Claro, y si querés a alguien que te machaque con un funky, qué sé yo, y yo lo llamaría al Negro Medina. Sí. Claro, el Negro Medina pegaba con todo, no te estaba extraigas. Como el 60, completo. Claro, totalmente. Vos sos un loco, hermano. Che, y este disco en particular, ¿llegaste a él de una manera instantánea o viene siendo un recuento de cosas que venías armando? Porque tiene partes, tiene. Sí, yo me encuentro acá con la locura de que, enganchado con lo que hablabas del OM y todo, y la primera parte está dedicada a un despertar de la conciencia, sí, colectiva. La segunda parte muestra la realidad, lo cotidiano predispuesto. Sí. La tercera parte es la esperanza, el deseo de creer en algo mejor. Sí. O sea, que viene con una estructura, más que un concepto, con una estructura. Sí, sí. Está hecho así como cuentos, ¿no? Como un libro de cuentos. Porque te dije, bueno, la música, sin entrar en lo tierno, aunque cuando canto o Corazón de Piedra dice te amo, no es nada tierno el tipo, viste, pero tiene una dulzura terrible, o sea, uh-huh, nunca tierno. Y bueno, ahora que hice todo esto que te digo, ¿no? Estos temas, así que descargué un montón de obras diferentes, más que la música me importaba el mensaje y la música. Y todo balanceado entre sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora quiero, te dije recién, ¿no? Quiero tomarme un par de meses y hacer una obra de blues muy lentos. Uh-huh. Sí, con toda la cuestión de aquellas del blues de raigambre. Pesadísimo, pero muy lento. Es muy, bien, difícil. Uh-huh. Pero tiene un balance que, no sé, bueno. Sí, gracias. Esta es una obra que me gustó mucho hacerla. La hice a conciencia con la ayuda de todos los músicos que me acompañaron, ¿no? Los compañeros de Reino Musical. Tengo 5 pianistas. ¿Puedo tirarle a la gente un poco de data al respecto? Mira, bueno, bajo y voz, Alejandro Medina. Sí. Pero después, guitarristas, tenés Claudio Rodríguez, imagínate. Cole Gauna, Mariano Iese y Luis Alberto Spinetta, no sé si te suena. ¿No? Sí. Esa te suena, ¿no es cierto? ¿En cuál tema estuvo? Está en Comprender, junto con Charly García. Bueno, el que vamos a escuchar. No te preocupes que en algún momento va a sonar. Quédate tranquilo que viene llegando. Vamos a arrancar ahora igualmente con Solo Sé Que Soy, porque tengo ganas de charlar específicamente con Alejandro de eso. Pero ya vamos a pasar alguno de los otros. Los tecladistas, bueno, Charly García, pero también está Ciro Fogliato. ¡Epa! Claro, es mucho decir. Carlos Cutaia. ¡Epa! O sea, ni me molesto en decir por dónde pasaron o de dónde vienen. ¿Tenés a Federico Terranova en violín? Señor. Bien, bien. ¿Ubican a un tal Roberto Pettinato en saxo? El maldito cabrón. Claro. Vos debes tener una agenda telefónica, pero envidiable, o sea, levantás el tubo y convocás a Charly, a Spinetta y a Pettinato todos en la misma grabación. No, vienen desde Reino Musical las indicaciones, eso se hace en todo el movimiento. Uh-huh. Cada uno tiene su manager, su guía, que vos no ves mi guía, yo no veo el tuyo, por eso se ven. Uh-huh. Y ellos andan alrededor nuestro y por todos lados organizando lo que tenemos que hacer. Nadie, es una posibilidad que si no la vivís es difícil descubrirla. Uh-huh. Bueno, Solo Sé Que Soy. Hasta ahora estuvimos hablando de Manali, estuvimos hablando un poquito, pero vamos a escuchar algo de la obra más reciente de Alejandro Medina con este Solo Sé Que Soy. Estuve charlando en la previa ahí y yo pensaba que este tema hablaba de la marihuana. Lisa y llanamente, y no. me viene acá a desengañar el hombre, me dice que fue traidor. Gracias al cielo. Gracias, hierba. Esto no, esto viene de otro mambo. Tenía que venir a Argentina, estaba viviendo en Río de Janeiro, en Búzios. Tenía que venir por unos días y estaba desesperado por volver, ¿sí? Entonces me puse a tocar la guitarra. En un momento, recordando el viaje, los caminos, ¿no? Y con mucha añoranza. Y justo el vecino empieza a quemar hojas secas. Uh-huh. Y era bárbaro, porque bueno, era una marea bárbaro. Y yo río loco. Después mandé la fiesta, donde meto el solo de Jacinto, que es muy, muy loco, porque tiene una polirritmia ahí. Sí, tienen que escuchar lo que viene aquí. Una polirrítmica muy, muy absolutica, muy loca. Y después se termina con el coro sorprendente, yo qué sé, qué sé yo, qué sé yo, si sé que solo sé que soy yo. Es todo un delirio eso, porque eso vino así como una bola, ¿viste? Entró en la canción, el fraseo ese, todo. Sí, sí, que además te sorprende una vez que aparece. Y me te deja loco. No, yo no pude dejar de tararearlo después de que lo escuché. Y eran además un adelanto. Escuchalo a ver si a vos te pasa. Solo Sé Que Soy, Alejandro Medina. Así arranca un disco muy particular, 2011. Bueno, todo tuyo. Miles de espigas Así es, señores, señores, continuamos en el noticiero de Las Pampas con el caballero Alejandro Medina, que yo les contaba que ahora que ya escucharon y sabemos de qué estamos hablando, del presente, sí, que es lo que cuenta. Me había olvidado decir que está Lola Medina en un par de temas en los voces y coros, que es tu compañera sentimental, sí, señor, ¿verdad? Sí. Como debe ser, sí, parece, en toda su magnitud. Y ahora me dijiste que le estás produciendo un disco de blues. Sí, sí, no, su disco, no lo de blues. Su disco. Sí, no, tiene unos temas maravillosos. ¿Y va a tener también mucha variedad o no? ¿O es todo? Sí, tiene mucha variedad, tiene mucho estilo. Y está con el mensaje clavado en las estrellas. Ajá. Es muy, muy fuerte, muy fuerte. Es una obra muy fuerte, la de Lolo. Bien. Me sorprendí leyendo toda la lista de discos, y algunos te tengo que preguntar porque realmente no sabía ni que existían. Por ejemplo, ¿un disco con Ringo Bonavena? Bueno, ese es un disco fantasma. Ajá. Porque es muy loco, ¿no? Carlitos Mellín y yo éramos de Seasons, con otro par de músicos. Uh-huh. Y tocábamos con Ringo, que nos vino a buscar a la cueva, porque tocábamos en la cueva. En la mítica cueva. Yes. Antes de Litera, antes de Manal. Uh-huh. Y entonces fuimos, hicimos la gira, nos ofrecieron hacer un disco, hicimos los temas, los grabamos, no sé si habrá cantado dos o tres o cuatro temas, uh-huh, no recuerdo, habría que preguntarle a Carlos Mellino. Y eso fue, y eso desapareció. O sea que ni siquiera se encuentra por ahí hoy en día, en ningún lado. Yo supongo que no. Yo te digo, cuando lo leí me quedé con Ringo Morana. Bueno, que no lo tenga uno de los grandes boxeadores argentinos de todos los tiempos. Porque hacía el Pío Pío Pá con The Shakers. Ajá. Y cuando The Shakers lo dejan, le mandan a The Seasons. Ajá. Que éramos nosotros. Y ellos habían grabado el Pío Pío Pá y no sé qué otros delirios. Claro. Pero eran unos delirios así simpáticos, porque una vena. Era un chabón muy carismático, muy simpático. Claro, un loco lindo. Sí. Claro, vivía ahí en Parque Patricio. Sí, cuando nos viene a buscar a la cueva, uh-huh, viene en un Cis Italia, coupé, rojo, ¿no? Uh-huh. Que salía medio cuerpo afuera. Entonces dice, bueno, nos encontramos... ¿A dónde nos encontramos? Sí, en Charcas y Porredón, que había una pizzería. Vamos yendo para allá y él nos alcanza, ¿no? Estábamos vestidos de negro, con buzo, con... pelo largo, botas Beatles. Pum, llega el auto de la policía, nos para, documentos. Y llega Ringo con su Cis Italia, rojo, y le para el auto delante del patrullero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Porque viste, se agarra finita. ¿Qué pasa con los pibes, oficial? Y le saca la gorra y se la pone. Los pibes están conmigo, ¿no? Que yo, pobre Ringo, firmé un autógrafo. Y estamos así hablando de uno que peleó con Alí, ni más ni menos. Digo, en el año 66. Esto fue antes, claro, totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Año 66, yo ni me acuerdo. Una época terrible. No, yo lo vi acá, me volví loco con la lista de cosas. Por supuesto, bueno, figura toda la época de La Pesada. Qué lindo eso, mundo. La Pesada, yo siempre tuve la duda con eso. Era una especie de que de puerta giratoria entraban unos, salían otros. No, estaba la base siempre. Uh-huh. La base era yo con Cubero y Zaportujés y después... entraban, salían David Lebón, Claudio Papo, uh-huh, percusionista, no, era un delirio, saxofonista, pero siempre éramos un toco de gente. Aparte, lograban grabar todos era con barba. El nombre de La Pesada, porque no, claro. no era que La Pesada era una banda, sino que había un era disco que... Ah, estaba Billy Bond y La Pesada, después salió Gavis Cubero y La Pesada, Díaz. Medina y La Pesada, Cubero y La Pesada. Bueno, Medina y La Pesada, recuerdo yo, fue uno de esos discos que a mí me llamaron muchísimo la atención. Estaba en el secundario, repito, un día trajeron el disco con esa tapa tan llamativa. Qué hermosa tapa, claro. De Hugo Gatti. Exactamente. Y en un momento dado... Qué arte que tenían los long plays. En esa época sí, te podías dar el grande, lujo. Qué hermosura. Claro, y además el riesgo que corrías llevándolo al colegio en aquella época. Ah, sí, imagínate que era un... No había dónde esconderlo. Y no, no, época de la dictadura y todo lo demás. Y cuando te decían que todo esto no era arte. O sea, vos te acordás mejor que nada. Hablábamos en la previa que lo que tuvieron que hacer los pioneros del rock en Argentina no era solamente enfrentarse a la sociedad como tal, sino encima a los tangueros, los clásicos. Todo el mundo en contra. Todo el mundo estaba en contra, todo el mundo estaba en desacuerdo. Sí. Hoy somos todos amigos, pero sí. Pasó mucha. Pero mucha ahí pasó el rock, maravilloso género que le da cabida para hacer fusión a todos esos géneros que nombraste. A la música clásica, al tango, al folclore, a la música tropical. Claro. Basado en el power del rock, el rock es grandioso. Hoy en día te ponen un buen solo de guitarra en cualquier tema de un melódico y sí. No hay problema. En otra época era un escándalo. Claro. Imagínate, no había forma. No existía. Claro, ni, y para cosas que además ni te llamaban, que era lo terrible, ¿no? Porque vos veías que todo el mundo laburaba menos los rockeros. Siempre igual. Vale. Claro. Eso no había cambiado nunca. Ahora que lo mencionás y antes de, voy a poner uno de mis temas favoritos, bueno. Lo voy a aprovechar. Pero antes de eso, si no lo tenés, el caballero que tengo acá al lado tocó mucho tiempo con Papo. Sí. Bueno, y en algún momento, cuando Papo's Blues parecía que se terminaba y demás, sale la posibilidad de una banda nueva llamada Aero Blues. Decían, Alejandro Medina, al baterista no lo conocíamos, que era Ronaldo Castelo Jr. Claro, era un pibe que tocaba conmigo en Brasil, yo vivía allá. ¿Que ahora no sabes dónde anda? No, este sigue viviendo allá. El año pasado hicimos un concierto, un tributo de los blues. Ajá. Con Junior, Chizo y yo. Ajá, Chizo de la Renga. Sí, y fue muy bueno. Estaba el carpo ahí todo. Estaba presente. Llegamos en mi casa, sí, no, fue una maravilla. ¿Cómo fue que se les ocurrió armar eso? Porque era yo cuando vi el disco y escuché el disco la primera vez, dije, esto es raro. Claro, esto es como que, a ver, hoy en día con la perspectiva de sí, bueno, se terminaba Papo's Blues, luego vino Riff y esto fue como una transición muy rara, pero el disco quedó, que es lo bueno. Sí. ¿No? ¿Cómo fue que surgió la idea? Es inalcanzable el blues. Claro, es raro. Es una obra inalcanzable. Sí, sí. Fue algo de un momento y un lugar... Único con porque, esa tapa del auto destrozado. Sí, yo estaba acá en Argentina, mi hija de pasaporte me iba para Dakar, me iba. Uh-huh. Partiendo de San Sebastián, ahí al sur de Río de Janeiro, Santos. Y yo, mira, loco, yo me voy para Dakar. Y yo le pegué una trompada a Charlie García en el Luna Park, porque le dije, vos destruiste rock. Y le di una piña y están todos enojados conmigo. Vámonos. ¿Eso fue cierto? Sí. Oh. Ya, para mí siempre era como un mito urbano. Ahora no. Se lo pregunto acá. Me contó eso. Uh-huh. Cuando vino, yo estaba escondido en un hotel en la Valle de Florida porque no quería que me viera nadie porque me iba para África. Estaba loco. 25 años tenía, estaba pirado. Y me encontró en el hotel. Ni sé cómo, me contó eso y digo, mira, digo, lo que te dije. Entonces llego a San Pablo, yo en San Pablo vivía en una situación, era, trabajaba en la moda, asistente de fotos, tenía una banda, tocaba en el jet set, en el rock and roll, uh-huh. Y entonces vivía en una finca muy grosa, muy lujosa, onda Beverly Hills, y fuimos ahí. Vino Junior, nos armaron un lugar en una iglesia, un condado, como era un condado, viste, uh-huh. Tenía iglesia, casas de casero, un río en el medio, la montaña, pomares, frutales, pileta, casa de pileta, pool, ping pong, ping, de todo, bueno, mucho lujo, mucho dinero. Hicimos el blues ahí, todo el tiempo que estuvimos juntos, Y de ahí teníamos un departamento en San Pablo, y lo llevaba conmigo a todos lados, y mientras íbamos haciendo todo, ensayando y armándolo así, químicamente, mágicamente, ¿no? Y fue saliendo con toda esa energía. No paraba de salir. Qué bueno, qué bueno. Ni te dabas cuenta. Ni te dabas cuenta lo que salía. ¿Cómo te agarró la muerte de Papo? Me agarró mal, me cayó muy mal. ¿Dónde estabas? ¿Estabas acá? ¿Estabas afuera? Venía de no sé dónde tocar, venía de Córdoba, creo. Y vino a mi casa un vecino a avisarme. Y bueno, me pegó mal. Fue una cosa impensable. Sí, no había forma de... Sí. No sé, yo estaba en España cuando pasó. Y también me agarró en un momento que vos decís, no puede ser verdad. ¿Viste? Sí. Pero no sé si a vos te pasó lo mismo. Yo tuve como ese momento de decir, después de haberlo conocido... Se me cayeron los dedos, loco, no sé. Claro. O sea, ¿cómo? A mí me pasó que... Yo dije, bueno, por lo menos es la muerte que le cabía a él, en la ruta, ¿viste? Que es mejor morir así que no atado a los cables, ¿viste? Y agonizando en un hospital. Por lo menos fue instantáneo, fue en la ruta, arriba de la moto, como le gustaba a él. La otra hubiera sido en el escenario, pero bueno. Era ese momento, ¿no? Era ese momento, totalmente. Bueno, pero, ¿viste? No morimos los músicos, queda la música. Totalmente. Ese reino musical. Totalmente. ¿Te das cuenta? Tanto así que yo me voy a dar el gusto. Dale. Vamos a buscar la luz, el tema que abre el disco Aero Blues y que en una época era un himno de aquello. Yo me acuerdo de estar en la división cantando este tema con otros. Imagínate. Y poniendo el casetito de contrabando, viste, que antes estaban esos bichardos. Rectangular. Claro, viste, y tratando de cantar encima de Aero Blues, vamos a buscar la luz. Y también lo vi en vivo. No lo tengan de otra manera. Señoras y señores, vamos a buscar la luz recordando a Papo y recordando a toda la movida y con la presencia muy vital del caballero Alejandro Medina aquí en los estudios. We'll be right back. Continuamos en el noticiero de Las Pampas con el caballero Alejandro Medina. Venimos de escuchar Ero Blues, ahora vamos a escuchar un poco más del disco de Yo Soy que estamos presentando. Y además de eso, yo hay algunas cosas que me quiero sacar de encima. Señor, dígame. Dudas históricas. A vos imaginate. ¿Qué me vas a preguntar? Tengo acá para recordar. Bien. Un mito que había en la época era que en algún momento, en un show en el Luna Park, allá por octubre del 72, Billy Bond salió a decir rompan todo y se produjo una batalla campal, sí, que de alguna manera las consecuencias de aquella batalla campal mutilaron la presencia del rock en los medios durante años. ¿Eh? Una buena excusa fue. Fue una buena excusa porque además la estaban buscando y eso. Pero no que dijo rompan todo. Claro, eso es lo que quiero saber yo. ¿Qué pasó no, digo, exactamente? Dijo venga, venga. Ajá. Pero antes estaba Lecture, nos provocaba, decía, no, estas rejas bancaron cualquier cosa. Tito Lecture. Sí, y los canas nos verdugueaban, ¿viste? ¿Sabes? Ajá. Nos trataban mal. Tito Lecture era el manager. El dueño de Luna Park, dueño. Claro. Y ahí se armó la trifulca, Pinchesky salió corriendo con el violín. ¿Pero eso cuándo? Apenas dijo, sí, dijo venga. Y la policía atacar a los músicos. Ajá, pero ¿qué era lo que quería, Bill? ¿Que subiera al escenario la gente no, o que bajara? Estaba en una parte diferente, era muy grande y las, uh-huh, plateas, las populares eran muchas, eran miles y miles. Uh-huh. Y las plateas eran menos, y las plateas estaban vacías porque eran muy caras. Y uh-huh, el dijo, baje. Bajaron los chamones y los tipos empezaron la represión. Soltaron los perros y directamente no, a directamente golpe. Directamente contra. Los asistentes de los plomos con unos bancos largos como de 5 metros, ajá, venían los canas y los barrían mientras íbamos sacando las cosas. Claro. Ahí llegamos a la o sea, en el mismo momento hay alguno que te, a ver, yo todo esto ahí no estuve, me lo contaron, sonaba como una batalla mítica, eran como los tiempos homéricos que se estaban dando caño por un lado por otro. Y me dicen a nosotros, claro, la policía. Y alguno me contó alguna vez, estaba Alejandro Medina con un cabezal bajo el brazo y repartiendo, sí, con la otra mano. Sí, porque era impresionante. Así de una, y terminaron todos en la comisaría. En Puerto Madero otra vez, sí. Qué lo parió. Siempre Puerto Madero. ¿Cuántas veces te peleaste por tema de rock? Olvidémonos del resto, no. Pero ¿cuántas veces te peleaste? Pero cuando eras chico te peleabas siempre. ¿No? Sí, ¿no? Cuando sos joven tenés muchos impulsos, ¿viste? Pero después va menguando eso. Uh-huh. Así que me acuerdo de un comentario de Enrique Sims. Él decía, no, mira, yo al que lo vi pelear muchas veces y siempre bien fue Alejandro Medina. Sí, pero ese de boludo, de borracho, ¿viste? Noches de ebriedad, de los 30 a los 40, qué sé. Uh-huh. ¿Con Papo llegaste a compartir pelea también? También, sí, no, ese me tienen siempre en quilombos bravos. ¿Cuándo no, caramba? Ah. Tremendo, claro, tremendo, totalmente. Era tremendo. Che, y me contaste que en algún momento tuviste problema con la policía, onda que te secuestraron, te llevaron. Me secuestraron en el 77, sí, pero ya pasó. Yo nunca fui de la Argentina. Uh-huh. Cuando me fui porque no tenía nada que hacer acá. La dictadura, me chuparon, nunca supe por qué. Estuve en Puerto Madero de agosto. Del 10 de agosto al 20 de agosto, del 7 de agosto al 20 de agosto del 77 estuve ahí. Estuve ahí golpeado todo. Con tortura, bueno, sí, sí, historia. Olvídalo. Claro. Pero bueno, agradezco haber pasado, haber aprobado esa prueba en la Universidad de la Vida. Era una asignatura, casi. Una asignatura para poder saber de qué estamos hechos, ¿no? Uh-huh. Entonces sé que estamos hechos. Porque uno es el otro es uno, ¿viste? Así que. Uh-huh. A esta altura y con toda la experiencia que vos tenés encima y demás, ¿te sorprende para qué lado terminó saliendo el rock? ¿Te sorprende la evolución que viste durante tantos años y que hoy en día esté de alguna manera instalado en la sociedad como algo común? ¿Era lo que, sí, soñaba vos cuando eras pibe? Sí, sí. No iba a pretender que todos tocaran como Hendrix. Uh-huh. Pero sí que existiera un género musical que pudiera la juventud y que abriera puertas y que pudiera expresarse a través de su idioma. Porque rock no es argentino. El rock viene, uh-huh, el género viene de otro lado, pero el género es la tela de bambú puede ser de la India o de aquí, pero es tela y bueno, y el rock es ese género maravilloso que te dije que da para que de aquí hasta siempre todas las generaciones puedan comunicarse con música propia. La música se ve. La música se ve, ¿no? Definitivamente. Sí. Es eso. Más allá de todo, de toda la gente con la cual compartiste banda y tuviste la oportunidad de manejarte y todo, ¿encontraste en algún momento que el rock iba a tener el auge que tiene hoy en día de una manera prácticamente espiritual? Lo tiene, ¿no? Es lo que te pregunto, porque justamente charlando con otra gente, en algún momento hablábamos de que cuando ustedes arrancaron, allá a fines de los 60s, la música estaba vista como algo tremendamente espiritual, pero que encima había que defender contra gente que incluso estaba en la música por otro lado. Hoy en día tenés todo al revés, hoy en día juntás dos pibes, o sea, vas a una división de secundario cualquiera y te encontrás que hay 4, 5, a 10 bandas, todo el mundo está en una banda. Sí. Hoy lo raro es no estar en una banda, vos sabés que yo el bicho raro soy yo. A mí a veces me pregunto, tenés pelo largo, vos debes ser músico. No, yo soy periodista. ¿Cómo, no tenés una banda? No, ¿que me querés hacer una nota? Claro, pero vos que pasaste por todo eso, ¿te encontrás con que hoy en día hay como una vuelta a recuperar lo espiritual dentro de la música? No sé si recuperar lo espiritual o la comunicación. Ellos se comunican, por ejemplo están las bandas barriales, como está La Renga, que es de una zona, está Las Viejas Locas, que son de otra zona, todos de Mataderos, y bueno, y son bandas barriales que se hacen muy grandes, y cada barrio tiene su banda, y entonces cuando arrancan, van a tocar un lugar y va todo el barrio, después va al otro barrio al lado, y así se van haciendo grandes, ¿no? Es muy fuerte esa parte también. No se parece tanto a lo que vivían en la época de La Cueva o de La Perla. No, porque éramos pocos. Éramos muy pocos. Yo siempre me pregunto quién era la gente que iba a ver, más que la gente que se juntaba a tocar, que la cual conozco, digamos, de una manera o de otra. ¿Cómo era la gente que iba a verlo, a verlos tocar a ustedes? No sé. No te fijabas era en el tipo toda de juventud. ¿Pero onda estudiantes? Sí, o... no, juventud, pueblo, había pueblo. Todavía había pueblo. Sí, ¿no? Sí. Era más abierto de lo que por ahí puede ser hoy, que está más sectorizado. Sí, era más valiente la cosa. No era tan oculta ni así tan egocentrista como es ahora, ¿viste? Que la gente al estar vivir hacinada pierde la identidad. Entonces... uno se transforma en muchos. Es decir, uno puede ser copado o puede ser no copado. Y generalmente son no copados. Algo de eso también contás en el disco, ¿no? Sí, también, seguramente. Lo que vamos a escuchar para ir cerrando la nota con Alejandro es justamente comprender uno de los temas duros. Sí, sí. ¿No? ¿Vos siempre te sentiste afecto a un tipo determinado de feeling? Me voy a explicar con lo que quiero decir. Cuando la gente, o sea, lo que te contaba yo de que vos eras un tipo realmente versátil, es decir, que pasaste por lo sutil, por el funk, que tiene toda esa carga de ritmo, y también por lo pesado, porque lo que suena Aeroblues realmente es siempre de lo más pesado que se ha hecho. Sí. ¿Vos con qué parte te sentís más identificado? Y depende del momento. Yo estoy tocando y voy llevando... tengo una lista hecha, pero de pronto voy manejando el clima, la situación, y te puedo llevar de un lado a otro. Y después como vuelvo. Alterás la lista, ¿viste? Si creas un clima y hablas un poco. Y, no sé, yo me copa mucho los shows que hago en pequeños lugares. Y ahora tenés un par de shows. Sí. Lola me pasó acá justamente... esto me contaste fuera de micrófono, La Medi Night. Claro, que es una suerte de pesada, pero hoy en día, o algo así, ¿no? Claro, La Medi Night quiere decir Medina Night, Medina Noche. Y bueno, y siempre cambian los músicos. Bien. Ahora tengo a los chicos de Luján, la banda de Luján. Ajá. Que voy a tocar en Luján. Y son Diego Belli, que toca la batería, y Juanito Cavalli en la guitarra. Y a partir de ahí, bueno, arranqué otra vez. Y tengo a un violinista, a Federico Terranova, y ajá, tengo un par de saxofonistas. Y tengo voy agregando, voy cambiando. Bien. Según lo que viene pasando en la semana. ¿Te gustaría juntarte otra vez con Manal para armar algo, me dijiste afuera, no? Me gustaría mucho, pero Javier Martínez no lo quiere hacer porque dice que le arruinaría su carrera de solista. Quería que lo escucharan de la voz de él personalmente. No, pues es una encuesta. Estaría bueno, ¿no? Que diga, ¿a usted le parece que Javier Martínez hace Manal con Medina y con Gaby le arruinaría su carrera solista, sí o no? Bueno, por de pronto quienes quieran escuchar a Alejandro Medina, Medina y con todo respeto, no, y autoridad. Obviamente, podemos armar la encuesta, ustedes simplemente manden la respuesta. En la Perla del Once, esto ya no es en la vieja Perla, la Perla estaba donde, en Pueyrredón. Sí, ¿no? Sí, ahí, en Pueyrredón y Rivadavia. Claro, bien. Bueno, Rivadavia 2800, esquina Jujuy, o sea, Pueyrredón. Sábado 3 de septiembre, 21:30, tenés a Alejandro Medina con la Medina Band, junto a Lola. Sí. Y el 20 de agosto, más cerquita, también en Luján, como habíamos dicho, en el Heaven Stage Bar. Te va a tener entre 474. Sí, a 4 cuadras de la catedral. Está bien. Tengo que preguntarte, ¿cómo, medianoche, cómo consigue la gente el disco? Porque no es el disco que va a encontrar, bueno, en la batería. Lo venden en los shows. Uh-huh. Y a través de una página, no sé. ¿Del Facebook? Del Facebook. Bien. Si no, me buscan, ponen en Google y me encuentran. Te encuentran tranquilamente, sí, ahí, ¿no? Perfecto. Sí. Mira, yo te lo tenía anotado, pero ahora no encuentro el papel. Y ahí me deja la dirección y nos... Uh-huh. Yo lo entrego en un lugar que se llama Bronx, una casa de música. Sí. Que está en Talcahuano, esquina Perón. Uh-huh. Justo en la esquina. Ahí está mi disco, lo pueden ir a comprar ahí. Bueno. Y si no, me mandan un mensaje por Facebook y nos conectamos. Claro, ahí tenés una página, que ahí sí. de hecho yo me conecté a claro. Por eso. Lo que vamos a escuchar ahora es ni más ni menos que Comprender. A mí no me queda más que agradecerte muchísimo la presencia. Gracias por estar en La Pampa. Claro, este es un gusto que yo me quería dar, sobre todo porque uno tiene sus héroes desde chico y los tiene por haber escuchado cosas y por haberse influenciado de cosas tempranamente. La vez que llevaron aquel disco de Alejandro Medina y La Pesada al colegio, a mí me va a quedar desde siempre, porque yo digo, no te terminé de contar la anécdota, con esta tapa, yo me imaginaba una cosa tipo, esto será una cosa tipo espíritu, pastoral, una cosa delirio. Así. Claro, cuando ponen el primer tema, que es No Puedo Dejar de Perder la Cabeza, sí. Yo dije, no, pará, y ahí, recién ahí, me acuerdo, este es Alejandro Medina, el de Manal, claro, ahora me explico. Ahí estaba contando los acontecimientos. De Trelew, de la represión. Totalmente. Y un disco muy espeso. Sí. Muy espeso, porque era duro. Tenía un par de blues ahí. Con 8 baterías. ¡Oh! Pero toda una historia, bien a la manera de La Pesada. Sí. O sea, un multiconjunto de gente que metía toda la historia. Y hoy en día, encima, escuchás un tema como el que vamos a escuchar ahora, como Comprender, y te das cuenta que mucho de aquello está totalmente presente, sí, en esto. Sí. Con toda la visceralidad. Comprender tiene un mensaje tremendo. Sí, ¿no? Es muy loco, el tipo está muy loco, muy obsesivo. Es lo que vamos a escuchar ahora para cerrar. Te agradezco enormemente, bueno, la presencia. Gracias, Alejandro. Hermano, gracias, querido. ¿Y te queda algo por decir que quieras informar, aclarar, mandar, invitar? No, invitar. ¿Sí? Invitar a ser felices, a no encima las palabras, que no hace. Si no encima las palabras, sos feliz. Ante la adversidad, no como un tonto, no te toca nada. ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? ¡Viva la música! ¡Viva la música! Señoras y señores, Comprender. Este fue Alejandro Medina sonando en el noticiero Las Pampas. Comprender. Eso.

Immortal en Argentina. Por primera vez, la banda más representativa del black metal noruego. Battles in the South Tour 2011. Bandas invitadas: Matanza y Betrayer. Immortal en Argentina. 15 de octubre en el Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina número 22. Con todo el metal local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Halloween, Angra, Sonata, Stratovarius. Fusionados en la banda power metal más importante del momento. Sinfonía en Argentina. Jueves 11 de agosto, 18 horas, en Palermo Group, Avenida Santa Fe, 4389, Capital. Anticipadas a la venta en las principales rockerías y por sistema Ticketek. Organiza Stargate Producciones, Early Metal. Y en nuestra sección de informaciones no está mal contarles que Yoshiki, fundador de X Japan, está siendo inmortalizado por Stan Lee, ustedes saben, el famoso dibujante, como el primer superhéroe del mundo del rock, así dice la gacetilla. Vamos a decir la verdad, esto no debe ser del todo cierto si tenemos en cuenta que bandas como Kiss ya han hecho alguna vez cómics y han posado como superhéroes, y de hecho está Kiss contra los fantasmas para los amantes de la banda. Pero de todas maneras, el tema de que Stan Lee, un legendario en estas lides, haya unido fuerzas con Yoshiki, realmente es importante para crear la siguiente evolución del cómic Blood Red Dragon. Blood Red Dragon, así habría que pronunciarlo. Es decir, dragón rojo sangre. Sepan disculpar mi total ignorancia en materia de cómics. Lo he contado muchas veces, yo tengo un problema con el cómic. Y es que no consigo imaginarme las cosas como cuando leo un libro. Es decir, veo que está dibujado el argumento, y eso me quita un placer grande, que es el de imaginar cómo serían las cosas sin una guía, digamos así. Pero todo bien, y aquel que le guste y le encante, está todo perfecto. Bueno, la cuestión es que se conocieron por casualidad en una fiesta, Yoshiki y Stan Lee, y Lee le ofreció aparecer como Satanás en uno de sus videoclips. ¿Qué me contás? En poco tiempo reclutaron a Todd McFarlane, ¿lo ubican a Todd McFarlane? Bueno, como director creativo para el proyecto, y así están trabajando, y ya hicieron una conferencia de prensa, hablaron con los fans en el Comic Con de San Diego, California, así que muy prontito tendremos novedades al respecto, más allá de la presentación de X Japan en Argentina, que será el 14 de septiembre en el Teatro Colegial. Es la primera vez, una de las bandas, quizá la banda pionera más importante del Visual Kei, del Visual Kei en Japón. Vamos a escuchar entonces, aprovechando, ni más ni menos que el single del próximo disco de X Japan, que se llama Jade, o Jade. Señoras y señores, con ustedes X Japan y toda la fuerza del metal japonés. shadow. So feel how life didn't disappear. The dark of the moon of his hand was in a secret. Yeah. Es tiempo de despedirse aquí en el noticiero. Y justamente lo vamos a hacer recordándole a la gente que en www.radio.requiemweb.com.ar tienen todos los programas de este ciclo disponibles para descargar. Las bandas, para descargar o escuchar directamente, las bandas que quieran acercarnos material directamente a radio.requiem@gmail.com. Directamente ahí en MP3 con alguna gacetilla informativa, o si quieren dejar directamente el disco físico, preguntan a través de esta dirección, radio.requiem@gmail.com. Nos vamos despidiendo. Hoy desde la nave de Osberg volvimos a nuestro habitual hogar desde los primeros programas, pero por supuesto salimos a través de Radio Éter. Estuvo Sebastián Manta operándonos alegremente. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, presentando, la señorita Laura Paz tomando fotos y la comodidad de los estudios de la nave de Osberg para ofrecernos lo de siempre, es decir, los recursos. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. La semana que viene continuamos con más. ¿En dónde? Yo le